RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido por medios comunitarios, alternativos y populares que conforman nuestra red. Panorama informativo. Córdoba. Vecinos de la localidad de Malvinas Argentinas volvieron a movilizarse. El pasado jueves se realizó una pacífica marcha encabezada por los niños de Malvinas. La actividad estuvo enmarcada en las acciones que se realizaron a nivel mundial en contra de la multinacional Monsanto. Escuchamos el testimonio de Vanessa luego de la reunión con el intendente Arzani, en donde se entregaron los análisis en los que se detecta la presencia de agrotóxicos en la sangre de los vecinos. Con respecto a los análisis de sangre, dijo que estaba enterado, que lo había escuchado en los medios de comunicación, que se había puesto en contacto con el Ministerio de Salud de la provincia y con el sector de infectología para poder tener reuniones. Va a estar supuestamente pidiendo una audiencia mañana para poder hacer un plan de salud para Malvinas Argentinas y en teoría va a hacer análisis, pero no nos supo dar, como siempre, ninguna precisión de fecha, ni momento, ni época. O sea, más mentiras, más de lo mismo. Por otro lado, le dijimos que estábamos cansados, que hacía 2 años que estábamos esperando respuestas y que lo único que sabía hacer era patearla para adelante y que la paciencia ya realmente no había más, que estaba agotada. Dijo que la semana que viene podía llegar a tener alguna respuesta y le hicimos saber que no lo vamos a dejar en paz, que no va a haber paz social en Malvinas y que no vamos a dejar que nos sigan enfermando, que nos sigan matando y que nuestros niños se lleven la peor parte. Continuamos escuchando el testimonio de las vecinas de Malvinas Argentinas y su lucha. Cuando se le planteó la zona de resguardo ambiental de 1.500 metros, como fuera pedido en el año 2012, a través de aquel proyecto que fue rechazado por unanimidad por todos los concejales, dijo que la ciudad de Malvinas Argentinas ya estaba con un resguardo ambiental de 500 metros y que consideraban que eso era suficiente, que eso alcanzaba y que eso estaba bien para proteger a la ciudad. Nosotros sabemos que no vamos a creer en lo que él dice, como nos viene mintiendo hace 2 años, pero tampoco vamos a dejar que nos sigan envenenando. No vamos a dejar que sigan fumigando y mucho menos vamos a dejar que se instale a metros de la ciudad de Malvinas, a metros de la escuela, la planta de maíz transgénico más grande del mundo. Nos quieren hacer creer que hay 40 como estas en el país, pero ninguna del tamaño y la monstruosidad que pretende tener esta. No van a pasar, no lo vamos a permitir. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Rosario. A más de un mes de iniciada la ocupación militar en los barrios de la ciudad y de alrededores, impulsadas por los gobiernos nacional y provincial, desde la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud están reclamando porque se declare la emergencia de la niñez y la juventud en la ciudad de Rosario. Sobre esto se refiere el militante social de Causa y Efecto, Facundo Peralta. Y los jóvenes de nuestra provincia.

Rioja. Este fin de semana la Asamblea Riojana Capital cumplió 2 meses de corte selectivo sobre ruta número 38 para frenar el proyecto de explotación de uranio en la zona del Cantadero. El pasado 20 de mayo, día que se conmemora la fundación de la ciudad, se realizó una feria de producción local y festival con el aporte de artistas populares. Uno de los más resonados fue en esta semana el artista plástico Jorge Ponce, cuya obra Los Partos, que hace una crítica hacia la minería y a la política feudalista de nuestra provincia y que fuera exhibida en la Galería de la Legislatura, sufrió la censura con la posterior desinstalación de sus grabados por orden de la diputada del oficialismo Adriana Olima. Ante este grave hecho, las asambleas le propusieron exponer su obra en los lugares donde se realiza el corte. Marisa Romero, integrante de la Asamblea Riojana Capital, nos detallaba la jornada. Más de lo que esperábamos, la expectativa era de mostrar a la gente que se acercara la cantidad de productos que pueden producirse en la zona que estamos defendiendo, que no son solo un montón de piedras inútiles como por ahí pretende instalar el gobierno. Es una zona donde la tierra es fértil, donde la tierra se genera, ¿no? Hay una alternativa sucedida de otra manera que puede generar mucho desarrollo genuino para los pobladores de esa zona y para toda la capital. Jorge Ponce, compartimos mucho esta lucha en la que él ha participado siempre activamente, y le ofrecimos nuestro lugar para traer a parte de esta muestra que había sido retirada de la legislatura. Respecto a la aplicación de la ordenanza de municipio no tóxico, Romero critica la falta de cumplimiento de la misma. Reclamando al municipio desde el mismo día que se sancionó, empezamos a pedirle que la cumplen. Pasó un año, no la cumplieron, hasta tuvimos que ir al Consejo Deliberante con una torta de cartón a festejar el año de la ordenanza que no se cumplía. Fuimos con vecinos, hicimos una clausura popular, porque no la hacían al municipio. No nos vamos a mover de ahí, sabemos que tienen los permisos para componer nuevos caminos, necesitan ingresar maquinaria, ya se lo han manifestado algunos vecinos. No tenemos alternativa, nos tendremos que quedar ahí hasta que se anule nuestro convenio. Nos estamos convocando a volver a movilizarnos el 5 de junio en la plaza a las 19 horas, reclamando que se anulen todos los convenios porque no tiene justicia social, que hay otras formas de vivir, como se explica. Lo demostramos ayer en la feria. Chubut. En el Cerro León, a 5 kilómetros de la localidad del Maitén, las comunidades Cañú y Ñiripil resisten a la avanzada del Estado y un sector de la sociedad sobre el territorio que ocupan ancestralmente. Escuchemos el relato de Mauro, que nos cuenta lo que allí sucede. Ha generado una situación de conflicto, ya que el propio Estado municipal de la localidad del Maitén avanzó, ¿no?, sobre la pretendida materialización de un megaproyecto turístico, ¿no?, de esquí, la construcción de 19 pistas de esquí. La construcción parece un eufemismo, porque en realidad no es la construcción, sino la destrucción de gran parte del cerro León, cerro azul, en términos marketineros, y por supuesto orientado con una pequeña luz de ricos y de profesionales que ven su paraíso terrenal, por supuesto, a costilla del espacio territorial ancestral de estas dos comunidades. El Estado municipal avanza, y con la presencia también del Estado provincial, y deforestan y destruyen, mutilan, decimos nosotros, más de 500 metros por 70 de ancho para hacer la primera avanzada sobre el cerro, y construyen una hostería. Ahí, cuando finalmente la comunidad decide ponerle límite, ¿no?, cuando ven que arrasan con el bosque, y esto ha generado una situación de conflicto con el Estado, con el Estado y en el terreno de la justicia. La justicia ha determinado por el momento una medida cautelar que tibiamente favorece a las comunidades, ya que impide que las camionetas 4x4 sigan subiendo y las máquinas de las paveras sigan entrando. Pero bueno, una cosa es lo que dictamina transitoriamente la justicia y otra cosa es lo que la sociedad elitista esta pretende cabinas servidas, o sea, cápsula de gala, y lo efectúan un disparo de manera como a ver, ¿cómo podría decir? Como una especie de cegada, digamos, o sea, porque él no supo bien quién fue, pero bueno, le hicieron un disparo, que por cierto no le dio en su físico, pero bueno, esto ya deja de ser una amenaza y pasa a tener esa violencia mucho más violenta de manera unilateral, ¿no? Que sabemos bien de dónde, seguramente de dónde partió esa bala. Estas comunidades se pronunciaron con dos comunicados para dar a conocer a la sociedad lo que allí se está intentando hacer. Son dos comunicados que son necesarios difundirlos, ya que, como todos sabemos, la justicia no es lenta, la justicia es parcial. La justicia favorece permanentemente a la difunde, porque si esta situación sería al revés, evidentemente todo el peso de la ley caería sobre nosotros, sobre las comunidades, sobre quienes también participamos. Entonces, la necesidad de difundir esta situación de cómo la violencia se está instalando en el lugar, que, bueno, no nos queda otra, informar a la sociedad civil lo que está sucediendo, de que de repente se habla en términos de democracia, y que ha avanzado, y que han transcurrido 3 décadas, pero la cuestión es que, por estas latitudes, eso no se ha materializado. Estamos a merced permanentemente de jueces que son racistas, jueces que no definen una situación, sino que favorecen esas situaciones a los sectores que perpetuamente son favorecidos. Entonces tenemos que contarle a la sociedad que acá en la Patagonia no es una inmensa tierra desolada o, en todo caso, una tierra turística y bonita pacíficamente solamente, sino también hay situaciones de violencia, gente que lucha, y gente que resiste, no solo la avanzada hidrocarburífera que pretende eliminar todo lo que sea la vida en pos del dinero, sino también esto que parece inofensivo, ¿no? Porque cuando llega el invierno se muestra Bariloche, se muestra esto, que el turismo de acá, pero evidentemente la gente tiene que conocer de que hay acciones que tienen que ver con este tipo de emprendimientos económicos que violan sistemáticamente los derechos de las personas y que también avanzan sobre el lugar y que producen situaciones irreversibles al medio ambiente, ¿no? Hasta aquí el resumen informativo RNMA. Un recorrido por medios comunitarios, alternativos y populares que conforman nuestra red. RNMA.